No hay Dios tan grande como tú. Hey, vamos, cántalo. Hey. No lo hay, no lo hay. Yo quiero escuchar tu voz, vamos. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. ¿Cómo le dice el pueblo al Señor? No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Vamos, vamos, vamos. No hay Dios tan grande como tú.